cántico del cual ustedes pueden participar si lo desean, o nada más permiten que la vibración entre en su mente, en sus corazones, y perciben de que uno que se dirige a otros en nombre de Dios, en nombre de la verdad, es un buscador, es un servidor, es un ser servidor de Dios. Por lo menos esa es nuestra añoranza, de ser un instrumento del amor de Dios. Y naturalmente, ya que este es muy atrevido de decirlo, solamente podría ser si Dios accede, acepte de ser representado, de ser manifiesto en un momento de una meditación, de una charla, como las sagradas literaturas dicen de la India. Yo no soy en el corazón de los yogis, yo no soy en Vaikuntha, yo no soy en el mundo celestial, yo estoy ahí donde hay varios reunidos en mi nombre. Y el Señor Jesucristo dijo algo similar, que está ahí donde hay varios unidos en su nombre. En otras palabras, cuando hay una reunión verdaderamente espiritual, donde la temática es la verdad y de cómo servirla, cómo incorporar la mística en el mundo científico moderno, pues estamos enfrente de una tremenda tarea. Y como ya mencioné, una tarea que solamente podría ser funcional siendo bendecido desde arriba, y por esto voy a invocar estos mantras para tener esa protección. Muchas gracias. Vandeyam Sri Gurum Shri Yuta Parakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrayatam Shahagana Ragunatanvitam Tam Sajivam Satvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Padam Chagana Lalita Sri Vishakanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitina Vine Namaste Saraswati Devi Gauravani Rachadine Nirvishesha Sunyavati Paskatya Vizatadine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Narada Sivasati Gaur Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Parada Shiva Sati Gora Bhakta Vrinda Hariya Raya Namo Krishna Yalvaya Nama Hariya Raya Namo Krishna Yalvaya Nama funciona a través de algo que se llama Guru Parampara o sucesión discipular. Es interesante porque el único criterio de la relación y de la responsabilidad de uno es ante de su maestro y ante de la verdad. Efectivamente, eso hace la conexión espiritual muy importante con su maestro, con su profesor. Y las escrituras son agentes pasivas que aguardan, digamos, la posibilidad de que uno sea chequeado en lo que hace, para que la cosa no se pueda volver arbitrario. Entonces las escrituras están ahí como agente pasivo. Y los yogis y los maestros son los agentes activos que siempre averiguan si coincide la enseñanza de la escuela con la tradición védica. Y a veces surgen debates al respecto. La India antigua es una India llena de debates filosóficos. Shankaracharya, Ramanujacharya, Vallabhacharya, Ramanujacharya, Vishnu Swami, Nimbarkacharya, solo para mencionar algunas principales expositores. Se destacaron por escribir comentarios sobre las shastras y por mantener firme y vivo la sucesión discipular. Mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, fue en cierta forma la primera persona que trajo este conocimiento en forma de sucesión discipular al occidente. Previo a él, Madame Blavatsky y Annie Besant, los fundadores de la Sociedad Teosófica, ya introdujeron al occidente muchos de los conocimientos védicos que ellos habían aprendido. Y este fue, en cierta forma, un fuerte movimiento vedántico en el mundo. Sin embargo, ellos presentaban únicamente el Advaita Vedanta de Sripada Shankaracharya, el hinduismo religioso, el hinduismo emocional, emotivo, el hinduismo consagrado y sacrificado, que es el fundamento de todos los templos que usted puede ver en la India, no fue presentado por la Sociedad Teosófica, ni tampoco por la gran mayoría de las instituciones de yoga que hoy en día existen en el mundo entero, sobre todo debido a un gran interés en todo lo oriental, mezclado con una gran añoranza de mejoría de estado físico, mental, pero no necesariamente tan fuertemente un indagar espiritualmente. Bueno, eso ya es relativo, porque es individual para cada uno. La sucesión discipular se ha mantenido durante miles de años y eso se podría llamar algo asombroso. De que hoy en día nosotros leamos el Bhagavad Gita en la misma forma como lo han estudiado miles de años atrás los estudiantes, el mismo texto, en la misma forma de recitar los mantras, Tatvidi Pranipatena Pariprasnena Sevaya, escuchando, indagando humildemente, sirviendo, y en esta forma tratando de llevar a cabo el llamado hacia la humanidad de parte de los Vedas, Atato Brahma Jivyasa. Esta vida humana tiene como único fin, único destino, es de autorrealizarse, de realizar quién soy, quién es esta ánima, lo que anima el cuerpo, que es sustancialmente muerto, pues son átomos en su transición, pero no son capaces de vivir individualmente, cada uno por sí mismo, pero son puestos en marcha por la presencia de la ánima, del alma, del atman, porque interesantemente esas palabras son tan similares, porque el latino viene del sánscrito. Sánscrito es la lengua madre, y ustedes como estudiantes universitarios pueden imaginarse, si hay una conexión por la lengua, también debería haber una conexión cultural. Pues en realidad, la trascendencia se refiere a aquel estado del alma que es liberado del conocimiento del condicionamiento material. En otras palabras, la liberación. Por esto los religiosos personalidades se llaman a veces salvadores. Salvador es una palabra grandota aquí en el occidente. Cuando ustedes hablan del Salvador, casi se refieren exclusivamente a Jesucristo. Pero el término salvador, bueno, claro, salvavida también hay, ¿no? Pero realmente se refiere a algo místico, permitirnos de entrar en la trascendencia, permitirnos de comprender nuestra identidad eterna y liberarnos. Pues, ¿liberarnos de qué? ¿Liberarnos de la muerte? No, porque todos tenemos que morir. con yoga sin yoga, con religión sin religión, todos tenemos que morir. Entonces, ¿en qué consiste tal liberación? Pues en acuerdo a la escuela nuestra, la liberación consiste en la liberación de los repetidos nacimientos y muertos, liberación del kala chakra o de la rueda del tiempo material. Esa liberación implica de que nuestra ánima, nuestra alma, una vez liberado de estos conceptos materiales y de los deseos de disfrutar lo carnal, lo terrenal, una vez liberado de la indiferencia y de la explotación, puede realizar su identidad verdadera. ¿Cuál es nuestra identidad? No me refiero a la tarjeta de identidad que los gobiernos dan. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Dónde surge nuestro sentir? ¿Dónde surge nuestro pensar? ¿Dónde surge nuestro desear? ¿Dónde surge este ente viva? ¿Y para qué llegó a existir? ¿Y de dónde llegó su origen? Vida proviene de vida, no vida proviene de muerte. Amor viene de amor, no nace de indiferencia y frialdad. La vida proviene de la vida, implica que hay una vida superior a la nuestra. En otras palabras, nuestra ánima, nuestra alma, no cayó del cielo, digamos, por accidente o simplemente siendo un subproducto inferior de una gran ley impersonal que no tiene destino ni pensamiento. Esto es el desafío fuertísimo que nosotros tenemos a los agnósticos. ¿Cómo sentir, que es prácticamente lo más fino en nosotros, la capacidad de sentir, cómo podría ser subproducto de algo que no tiene esas facultades? Allá en este asunto, todos los ateos o los que dicen que son ateos se quedan mudos porque no tienen la más mínima idea de explicar esto. Inclusive, si pensamos claro, el sentir es aún superior al pensar. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos hacemos muchas cosas, pero por nuestro sentir dejamos hasta nuestros pensamientos a un lado muy a menudo. Por eso podemos con tranquilidad concluir que el sentir es el máximo de las expresiones de una identidad, de un ser que es motivado, pues se identifica con algo tanto que deja a un lado otras consideraciones intelectuales. Entonces, el ser, la identidad nuestra, el alma, está en este mundo, está en este cuerpo, digámoslo así, semi-encarcelado. Pues yo digo semi porque después tenemos que dejar este cuerpo. Entonces no estamos definitivamente encarcelados en este cuerpo, en esos sentidos. Si usted quiere ver una descripción un poquito gráfica, pues compare el cuerpo que tú tienes con una gran bolsa de carne cubierta con piel y tú estás adentro de esta bolsa. No sabes cómo llegaste adentro de la bolsa, pero ahí estás. Ahora, esta bolsa felizmente tiene unos huecos. Dos arriba para ver qué pasa. Dos al lado para escuchar. A ver, hay noticias. Otros dos para olfatear. Una para comer y hablar. Y otros conocidos. Entonces, ¿qué hago yo dentro de esta bolsa, por favor? alguien alrededor de mí tiene información, yo quiero saber, porque encima mi bolsa está en estado precario, porque está envejeciendo, se está enfermando. Y yo estoy bastante interesado de saber qué hay para mí aparte de esta bolsa, por favor. Claro, también tengo el sentido de tacto, investigación, he creado la ciencia, tengo laboratorios, especulo a velocidad mental, muchas cosas, pero una solución, una respuesta concreta de sobre la definición y el destino del cuerpo es muy difícil encontrar. Ese es el sendero de la autorrealización, porque tenemos una identidad que es distinta a la identidad de la bolsa. Inclusive las así llamadas designaciones que nosotros damos a esta bolsa en este mundo material son muy relativos. Joven, pues ¿quién es joven? Y si yo soy un seguidor de algún ismo, no es seguro porque puede cambiar mi ismo. Hoy me llamo cristiano, mañana me vuelvo budista. Hoy tengo pasaporte colombiano, después tengo pasaporte alemán. Inclusive la gente ni siquiera acepta a veces la identidad de su sexo. Mucha gente, tengo cuerpo mujer, pero quiero ser hombre o viceversa. Mejor dicho, las identidades de las bolsas están extremadamente confundidos. Uno no sabe muy bien a dónde pertenece. Uno es marcado por esta característica que nunca está conforme con lo que es. Siempre uno se proyecta hacia otra cosa, otra circunstancia, otra casa, otra esposa, otro trabajo, otro país, cambiando. ¿Por qué tanto cambio? Porque no estamos conformes. Porque pensamos, no, debe haber alguna circunstancia más, ofrece más variaciones y más diversiones, etc. Pero en realidad, mientras que tú no vas adentro de ti, mientras que tú no encuentres la causa de su propia identidad, nunca vas a encontrar una solución. Por eso la ciencia espiritual nos prescribe la meditación. Dice, tú como científico puedes descubrir más y más y más. Hoy en día, del telescopio Hubble, estamos viendo cosas del universo que nadie, ningún ser humano ha visto antes del universo. Estamos viendo cosas que son muy artísticas, muy bonitos y muy asombrosos. Sin embargo, piénsalo bien, eso nos pone en una posición superior a Cristo o Buda o Krishna, porque no tenían telescopio Hubble. ¿Será que realmente estamos viendo más por tener estas facultades científicas modernas? ¿O será que es simplemente expandiéndose en la circunferencia de aquel mundo que no tiene nada de demostrarnos aparte de tu kala yama shasvatam, que es temporal y miserable? El Bhagavad Gita dice, Abrahma Bhuvana Loka Purnama Vartino Chuna Mamu Pitya Punachanma. En este mundo material hay muchos planetas, pero del más elevado hasta el más bajo son sitios de miseria. Por eso, dice Krishna, deje los mundos materiales y vaya al mundo eterno. Ahí te vas a encontrarse conmigo y se acabe lo temporal y se acabe lo miserable. En otras palabras, lo que nosotros podemos ver afuera no es ni tanto. Aunque si inventes un telescopio 1,000,000,000 más poderoso de la de que lo inventó, solamente verías más y más estrellas incomprensiblemente variadas. De acuerdo a las últimas descubrimientos de la ciencia, mismo nuestro sistema solar ni siquiera pertenece al universo, siempre somos en la atmósfera lateral donde estaba situado. En otras palabras, la tarea es de cómo mirar hacia adentro. y qué hacer con lo que descubrimos adentro. Lo de adentro nos puede llevar a algo muy místico. ¿Y qué es esto? Lo que nos puede mostrar el viaje hacia adentro no es un viaje adentro de este cuerpo. No, no, no, no. En la meditación, tú dejas la dimensión del cuerpo físico muy rápidamente y entras en una dimensión, una identidad totalmente distinta a la del cuerpo y de la mente. Adentro de nosotros vamos a descubrir a través de la meditación que hay una gran ley, la ley divina. Y esta se divide en muchas subleyes. Pero al trasfondo de todas estas leyes hay algo que es llamado en el hinduismo el maestro interno. Detrás de las leyes hay el que da las leyes. Las leyes se llaman Shakti. Shakti, energía. Hay leyes físicas. Newton es conocido por definir las leyes físicas. Hay leyes de la sociedad. Hay leyes de reacciones psicológicas. Hay leyes en todos niveles. Pero las leyes que descubrimos adentro de nosotros son las leyes del Shakti natural. Allá tenemos que aprender la ley dolorosa de acción y reacción. Mejor dicho, que tú eres 100% responsable por todo lo que tú haces, dices y piensas. Totalmente responsable. No hay forma de escaparse de esta realidad. Es la ley natural. Como la gran madre, esta gran madre llamada madre naturaleza, madre tierra, que nos ha dado esta vida, este cuerpo, esta maternidad afectuosa, que nos ha lanzado a este cuerpo, a esta existencia en forma de nuestro nacimiento actual. Esta gran madre ha querido que tú tomes responsabilidad por tu existencia y que tú vas a ser llamado a prestar la cuenta con lo que tú has realizado, aprendido, asimilado y puesto en práctica. Y en acuerdo a lo que tú has hecho, vas a ser transferido para su próximo nacimiento a tu próximo cuerpo para que justamente puedas continuar con el curso de la evolución de su conciencia. Amigos, el cuerpo no tiene evolución. La evolución es la evolución de la conciencia. Claro, el cuerpo tiene desarrollo, pero no tiene evolución, porque es nada más que un proceso de envejecimiento, o llamámoslo más, lento pudrirse de las células hasta que se encuentren en un estado de disfuncionabilidad, que el alma es expulsado del cuerpo. Esto técnicamente se llama muerte. Pero tú, el ser vivo, no se acaba allí. La evolución nuestra es en el nivel de nuestra formación de conciencia. Y a través de la meditación llegamos a tener una firme, clara experiencia en este campo. Hasta tal punto que el cuerpo se vea nada más un instrumento que Dios y la energía material, la madre naturaleza, nos han dado por su gran bondad, su gran misericordia. Realmente Dios es demasiado misericordioso de darnos un campo de acción tan fantástico de seres vivos que pueden discernir entre el bien y el mal. Y si no lo ejercemos correctamente y nos dejamos llevar nomás por la onda, por la ola, por la moda, por todas las cosas de este mundo, y nos dejamos de arrastrar al divorcio, a la droga, al abuso, a la mentira, a tantas cosas que usted la conocen aquí, no tengo que describirlos. Entonces fracasemos como seres humanos, fracasemos en este excelente nacimiento de tener un cuerpo humano, y tanto es esto que es posible que en la próxima vida no vamos a tener otra vez un cuerpo humano, pero que vamos a tener un cuerpo inferior para que podamos ser más sensuales, más carnales, más interesados en el cuerpo, en la bolsa, y no interesado en el espíritu, no interesado en lo que viene por encima o por adentro de nosotros. Entonces, mis queridos estudiantes aquí de la Santa Tomás, consideren por favor de que el ánima, el alma, es nuestra verdadera tarea de realizar, y que nosotros deberíamos hacer todo lo posible, no debemos descansar, no deberíamos dejar ninguna piedra que no sea movida hasta que descubrimos qué es realmente el destino de nuestra alma, qué es realmente nuestro vínculo con este maestro interno, cómo podemos lograr esta comprensión de la mística real. Eso es algo perfectamente prioritario en la vida. No podemos considerar ninguna otra cosa, considerando que el dinero no puede comprar nada esencial. Y considerando también que el dinero es la causa de las peores desgracias que la humanidad tiene que sufrir. Desde luego es agradable tener un poquito de dinero para comprar las cosas que uno necesite, pero yo creo que la problemática de nuestra sociedad humana, la problemática de Colombia, por ejemplo, de este momento, que en fin de cuentas es una problemática de dinero nada más, y codicia por tener más dinero de diferentes personas, de que esto sería una consideración justificada para decir, en fin de cuentas, el dinero sí es lo más importante. Más bien, justamente por no tener una visión espiritual, nosotros hemos abandonado el sendero de la sanidad, de la pureza. Hemos abandonado el templo de la bondad. Todos nosotros deberíamos entrar en este sagrado templo de la bondad. Y el sagrado templo de la bondad se encuentra en nuestro corazón, en el criterio y en la decisión de que nosotros vamos a caminar, vamos a marcharnos por el camino de la luz y no por el camino de la oscuridad. Vamos a decidir que todo lo que se requiere, todos los compromisos que se requieren para que uno se mantiene en el sendero de la luz, yo voy a cumplirlos. Aun si esto requiere levantarme a las 4 de la mañana o a las 5 para meditar, aun si esto requiere de vivir una vida sencilla con pensamientos elevados, renunciando tantas comodidades y comodidades que en fin son únicamente distracciones para olvidarse lo esencial. Aun si esto requiere que yo tengo que controlar mi lujuria, y dice, esta, hay dos formas que uno puede controlar la lujuria. La una es el celibato y dedicarse a Dios de todo el corazón, definitivamente el más difícil. Y la segunda forma de controlar la lujuria es entrar en el sagrado matrimonio, donde uno es fiel a su pareja. Y se recuerda también que mi pareja no es una máquina para gratificarme, pero mi pareja es un templo de Dios, y yo con ella o con él voy a fundar una sagrada familia donde Dios está en el centro y no el capricho del ego de él o de ella o esto así. En otras palabras, controlar la lujuria para caminar correctamente por el sendero de la luz y para situarse en el templo de la bondad. Eso es parte de la ciencia que percibimos, que descubrimos en nuestro propio recorrido interno, en nuestra propia evolución. Yo aquí en la conferencia les puedo exponer algunas cosas y puedo tratar de apelar a sus intelectos o quizás hasta alcanzar sus corazones con algunas palabritas. Pero en fin, uno tiene que recorrer su propio sendero, uno tiene que asimilarlo y tener la plena propia convicción de que ahora es la hora, llegó la hora para que nosotros podamos hacer todo lo que se puede para que uno pueda salir de las equivocaciones que este mundo nos está continuamente ofreciendo. Entonces, mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, enseñó a nosotros de meditar. Él nos enseñó este mantra que ustedes ven aquí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra ayuda a nosotros de ofrecernos en el altar de la devoción y pedirle a Dios de perdonar nuestros errores del pasado. Es prácticamente como una aplicación a la amnistía espiritual. Prácticamente en este mundo uno comete tantos errores bien conocidos, pero uno puede superar estos errores también a través de la amnistía espiritual. El Maha Mantra es descrito de que puede satisfacer todos los deseos que un ser puede tener e inclusive puede dirigirnos en el sendero correcto y puede perdonarnos nuestros errores. Esta amnistía espiritual es fundamental, porque sin amnistía el karma, las reacciones del pasado, nos tendrán absolutamente condicional, nos tendrán completamente atado. Pero debido a que existe una amnistía espiritual, cuando uno suplica a su maestro interno que uno realmente quiere llegar hacia la función trascendental de su ser, entonces en esa condición nosotros podemos comprender que Dios perdone, porque el perdón es divino. La justicia, en fin de cuentas, es humana. El perdón es divino. Por eso nuestro maestro espiritual dijo, cuando medites y trates de evolucionar espiritualmente, siempre tenga en cuenta que no es algo que tú puedes controlar. Eso es algo que solamente puedes suplicar. Eso es como tú estás pidiendo beca para el estudio de cosas que económicamente son inaccesibles para ti. O para que una persona pobre pueda estudiar en Harvard, pues es imposible. Pero si se esfuerza suficiente, hay un programa de becados donde resulta una persona puede tener este acceso. Entonces, para que un alma condicional que ha cometido muchos errores, para no llamarlos pecados, pueda estudiar la ciencia divina, él tiene que ser becado por la misericordia divina. Y el maestro interno en el corazón de nosotros, él está vigilando o supervisando si nosotros calificamos para este pecado o no. Y si él ve que somos medio chuecos, medio chichipatos, hipócritas, no hay ningún pecado. Ahí vamos a quedar con la plena plano mental, lagunas mentales, con pequeños intentos de saltar como un sapo que trata de saltar para tocar la luna. Eso es imposible, ¿no? Entonces, esa es la cosa que tengo que entender, que aquí el ser, para salir del mundo material y llegar a este infinito mundo del amor, necesita la ayuda desde arriba. Y para esto existen los maestros, para esto existen los Vedas, para esto existen los avatares, Para eso existe la asociación con otros que también busquen esta salida del mundo material. Para eso existen los procesos de purificación. Para eso existen los Agni Hotra Yakyas, donde uno está haciendo simbólicas ofrendas, votos. Para esto existen todos esos pequeños esfuerzos que hace el ser humano para expresar su sinceridad. Quiero evolucionar, quiero evolucionar, quiero salir de aquí, del plano material. No quiero engañar más a nadie, no quiero derramar ninguna lágrima de nadie por mi culpa, y mucho menos quiero derramar la sangre de otros. Voy a ser vegetariano, voy a ser alguien que no tome más alcohol, voy a ser alguien que no tome más drogas. Voy a ser alguien que respete a las mujeres o a los hombres respectivamente, como ellos también quieren ser respetados, como yo también quiero ser respetado. Voy a tomar decisiones en el asunto de mi existencia que realmente va a abrir estas puertas hacia el infinito, una vez más, que existen adentro de nosotros, ¿no? Esas puertas hacia el infinito no lo encuentras ni en el templo ni en la iglesia, aunque allá son sitios donde uno aprende sobre esto, pero la puerta está adentro de nosotros, donde está el criterio del sí o del no, y tú evolucionas o no evolucionas, tú estás dispuesto de crecer o no, y tú quieres dejar todo aquello que tú sepas que es indeseable. Vida espiritual no significa que tú tienes que hacer lo que yo piense que es correcto. Vida espiritual significa que tú tienes que hacer lo que tú realices que es correcto, en tu sincero indagar y crecer. Solo así, si no, una vez mi maestro espiritual dijo, si fuera solamente restringir los sentidos un gran logro, entonces los animales en el zoológico o los presos en la cárcel serían las mejores renunciantes. Pero ellos no están voluntariamente renunciantes, y como tal, su renuncia no sirve para nada. Si nosotros queremos salir de esta existencia material, nosotros deberíamos entrar en el campo de la devoción. Ese se llama Bhakti Yoga. Cantar este mantra es parte de este proceso de Bhakti Yoga. Yoga quiere decir yug, conectarse, unirse, volverse uno en el propósito. Es como si él viaja para Medellín y yo viajo para Neiva, pues somos dos personas viajando a diferentes destinos, pero podemos charlar y podemos decidir, no, vamos a viajar juntos al mismo destino, vamos a tener una meta unida. Ahora, en términos de viajes geográficos, eso es fácil de lograr. Pero para volverse uno en el propósito, es yoga. Que si vamos a pensar para la misma cosa, vamos a sentir para la misma cosa, vamos a buscar la meta suprema y cuál es la verdad sagrada del corazón. Y vamos a descubrir lo que él descubre en su corazón y lo que yo descubro en mi corazón. Resultó en un cierto punto lo mismo. ¿Por qué? Porque la mística es presente en cada uno de nosotros. Esa es la evidencia de que todo lo que yo hablo aquí no es abstracto, no es teoría, mis amigos. Esa es la verdad en China, en Alemania o en Colombia. Vamos a descubrir en nuestros corazones, en nuestra sincera investigación, vamos a descubrir un absoluto rechazo hacia todo que no es aceptable en el templo de la bondad. Nadie va a justificar en su buen sentir que derramar la sangre de otros será una buena idea. todos concluimos místicamente lo mismo. Y todos podemos sentir la omnipresencia de Dios que nos tiene en una forma abrazado o conectado. Pero a través del yoga se hace este vínculo científico. Y uno dice, mi querido Señor, de aquí en adelante no quiero tener más deseos que se aparten de la dulce voluntad tuya. Y yo quiero que usted me explique cuál es tu voluntad, porque yo estoy muy condicional, muy imperfecto. ¿Cómo lo voy a saber yo cuál es tu divina voluntad? Por favor, mi Señor, yo pongo este asunto en tus manos, porque tú eres el perfecto, tú eres el omnisciente, omnipotente, y ahora, como yo estoy enfrente de ti como un pequeño peregrino, un pequeño mendigo, un mendigo de amor, yo digo, mi querido Señor, yo le pido, por favor, se encargue de mi caso y hazme saber lo que tú quieres de mí. Y yo lo único que puedo ofrecerte a ti es mi promesa de que yo voy a seguir aquello lo que tú me haces sentir en mi corazón. Voy a tratar de ser un buen seguidor. Voy a tratar de ser fiel a los preceptos que yo he podido recibir de parte de ti. En otras palabras, algo hermosísimo, algo muy intenso, es el máximo de los encuentros de la oración, donde tú encuentras de que el devoto no quiere más cosas que se aparten de Dios. No importa si es un San Agustín, o si es un San Francisco, o si es un buscador griego, o chino, o hindú, o quien sea. Quien con toda seriedad de su corazón se dirija a la verdad, tiene que ser iluminado por la verdad, porque la verdad nos ha creado a todos, es comprometido con todos nosotros. Y por eso deberíamos ser totalmente non sectario en el hecho de buscar la verdad. Porque si no somos non sectarios, inmediatamente nos volvemos culpables de ser, de hacer una intrusión en esta regla, en esta absoluta creación de nuestro bien queriente, en quien estamos confiando. Y por eso mismo estamos muy contentos que también hoy en día hay un movimiento de cooperación de religiones donde la gente está abriendo mucho sus ojos y se da cuenta que pues la mística es una sola y Dios es muy grande, y aunque que se lo llame con diferentes nombres, Él no deje de ser quien es. Y por eso nosotros podemos confiar en su infinita bondad, porque de ella dependemos toditos. Toditos dependemos de la infinita bondad de Él. Y eso no es nada para sentir vergüenza, diciendo, admitiendo, oh, yo soy muy limitado, sin la misericordia yo no puedo hacer nada. No, aquí estamos sentados, y si estamos en este podio esta noche para confesarle a usted lo que sentimos o lo que estamos, lo que aprendimos, pues es realmente es una gran sensación agradable, porque yo mismo puedo ver las caras de ustedes, de que esas cosas no son muy nuevas para ustedes, aunque quizás los verbos, el vocabulario es un poquito nuevo, pero la sustancia de la búsqueda siempre resulta la misma. Entonces, yo le invito a ustedes a conocer más del yoga, más de los preceptos del Vaishnavismo, porque son supremamente cristianos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto, amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa esto? Esto no significa que usted le da unas migajas, una pequeña donación a las pobres de su salario o algo así. No, eso que amar a tu prójimo como a ti mismo quiere decir lo mejor que tú has descubierto lo tienes que compartir con él. Tienes que abrir tu propio corazón y hacerle a él beneficiario de lo más importante que existe en este mundo, que es el amor espiritual, el conocimiento causal. Entonces, realmente, esos son preceptos que nosotros hemos escuchado en el cristianismo también. Por eso yo digo que mi movimiento hindú es extremadamente cristiano, en el sentido bueno de la palabra, de consagrarse espiritualmente y realmente querer unirnos con la causa de Dios. Para nosotros Dios se llama con el nombre Krishna. Krishna quiere decir infinito encantador. Es aquel que es tan amoroso y tan cariñoso que Él quiere que nosotros estemos con Él. Por eso Él viene a este mundo y predica su propia Bhagavad Gita, que es la canción de Dios. En el Bhagavad Gita Él explica todas las cosas que estamos aquí hablando en una forma supremamente sintética, pues el Bhagavad Gita son totalmente solo 700 versos, pero si se puede llamar la obra magna del hinduismo para explicar todos los preceptos que hay. Entonces, nuestro maestro espiritual nos ha regalado todas esas conexiones con el Señor Krishna. Él nos ha introducido qué es la posición de Él y cómo podemos contactarnos con Él. Y para mí ha sido un gran agrado presentarle a ustedes en esta noche algunas de estas ideas, algunas de estas enseñanzas, porque el yoga es tan universal que nos puede ayudar de curarnos de la enfermedad de nuestros propios apegos a lo material. Debido a esto, nosotros tenemos en nuestro Instituto Superior de Estudios Védicos muchas tareas. Una de esas tareas es predicar. En realidad, como en el Sermón de la Montaña, Jesucristo manda a sus discípulos para llevar el mensaje al mundo. En forma similar, el Señor Chaitanya, que es famosa figura de salvación en el hinduismo, dijo: en cada pueblo y aldea del mundo, lleve este nombre de Krishna para que ellos puedan saber que hay una invitación espiritual mística supremamente agradable. Entonces nuestro maestro espiritual en ese sentido también vino al occidente para cumplir con este pronóstico o con esta orden que llega de preocuparse por el bienestar espiritual de los demás. Predicar se hace a través de la distribución de la literatura. Actualmente nuestra misión aquí en Colombia tiene una casa editorial que ya tiene 220 libros traducidos del sánscrito al español para todos los tipos de niveles que usted se puede imaginar. Y todos están disponibles en el internet gratuitamente para todos los estudiantes que realmente quieren conocer estas cosas. Todo esto puede lograr aquí con los devotos en la ciudad de Bogotá en las últimas 25 años. Y aparte de esto, nosotros también tenemos ashramas, sitios donde uno puede conocer la atmósfera de una vida monástica. Claro, la vida monástica es solo para pocos por largo tiempo, pero todos deben y pueden conocerlo por algún tiempo, en las vacaciones, en los fines de semana, un año de estudio, dos años, una época de brahmacharya, de celibato estricto. Todo esto es parte de la cultura védica y por esto estamos estableciendo estos ashramas, pues es una tarea bien grande, porque desde luego cuando la gente sale de las malas costumbres de la calle y de repente van a vivir como yo hice en un ashram, ahí se mueve la tierra de vez en cuando, ¿no? Entonces, realmente, esta es otra tarea que no es más gritando a Faitán. También nosotros nos gusta seguir los ejemplos del rey David. El rey David, si ustedes se recuerdan los salmos, él corría por todos lados cantando y totalmente despreocupado del mundo externo y lo que pensaba en la gente. Él simplemente cantaba y bailaba con los santos nombres de Dios. Entonces, esto también es una tradición nuestra, por esto quizás usted alguna ocasión hace encontrar en plena calle algunas de estos monjes saltando, bailando, sonrientes, y usted piensa, ¿quién será este de parte, verdad, o de dónde, no? Y aquí es en pleno Bogotá, o Cali Divino, o donde sea. Pues eso es una expresión porque canción, y se dice que la religión más que todo es de nuestra batalla, porque ahí no está restringido por las limitaciones institucionales, donde las cosas se vuelven muy grandes por el mundo, como es alguna de los efectos de este mundo cuando las instituciones son grandes. Entonces, en Panamá, como dijo, la realización está en el centro de la bondad, está en el centro interno de cada persona, y que allá deberíamos experimentarlo, y por eso vemos que nosotros estamos siendo vigilados de toda la tierra, santa y tierra. Y además, en la cultura, para armonizar nuestro mundo alrededor de nosotros, nosotros hacemos muchas enseñanzas a través de la Academia Vaishnava de Cultura. Estamos impartiendo cursos de la armonía de culturas en el mundo. Esto, desde luego, es un tema demasiado largo para entrar en detalle aquí, porque una conferencia introductoria siempre tiene que tocar ciertos puntos principales para que el oyente que no está acostumbrada a esta temática no pierde la pista y puede comprender algo. Entonces, en la Academia Vaishnava se especializa, se profundiza en términos de la cultura védica, que es una cultura que prácticamente tiene ofertas y orientación para todos los ashramas y todos los varnas. Los ashramas son las divisiones espirituales de la sociedad y los varnas son las divisiones sociales de la sociedad, en la cual uno se aprende diferentes cosas con el único propósito de ser un mejor servidor de la humanidad, porque todos los seres humanos, aparte de la búsqueda de la mística, también deben cumplir en alguna forma con algún papel valioso, sustancial, para que el resto del mundo sea beneficiado con lo que él. Mejor dicho, uno tiene que para recibir tanta misericordia, también tiene que estar dispuesto de colaborar y de hacerse útil, de ser un ser cívicamente agradable. Tristemente, nuestro mundo hoy en día está enseñando las cosas de volverse de lo disfuncional a lo más disfuncional. No es que realmente tenemos un sistema que funciona muy bien. Usted lo vea cuando todo el mundo está temblando por la economía, que habrá mañana, se rompe la bolsa de valores, quizá ya no hay comida, o quizás el transporte se va a parar, o la universidad, quién sabe qué va a pasar, o de repente yo salgo con un buen título, pero no encontré trabajo, o de repente me caso con esa linda mujer, pero después se me sale corriendo con otro. En otras palabras, hay muchas cosas que son fundamentalmente disfuncionales, y eso es realmente parte de una falta de comprensión espiritual, porque no hay realmente una comprensión de qué es nuestro deber, qué son las leyes que gobiernan en el nivel superior las cosas, y nosotros por esta razón, nosotros quedamos aquí esclavizados a nuestras limitaciones. Entonces, la disfuncionalidad de nuestras enseñanzas modernas, recalcado especialmente sobre los medios de información, usted sabe a qué me refiero, que solamente carguen la gente con una lujuria, una envidia, una codicia, una violencia, pero asquerosa. Entonces, naturalmente, no debemos asombrarnos que nuestra juventud está más, pues, más aburrida y más confundido que uno puede imaginárselo, y eso se puede cambiar si trabajamos muy bien juntos. En realidad, si vemos cristianismo puro, si vemos krishnaísmo puro, si vemos budismo puro, vamos a ver que la ley del dharma, las reglas, la moralidad, todos son tan unidos, tan idénticos. Claro, si por el sectarianismo nos comenzamos a pelear, la cosa se daña, ¿no? Entonces tenemos otra Irlanda del Norte, ¿no? Donde solamente en nombre de nuestra religión peleamos contra otra persona que profesa que tiene la misma religión en esencia. Entonces, es algo que debemos cuidarnos mucho del sectarianismo, pero al mismo tiempo nosotros todos que estamos buscando el bien de la humanidad tenemos tanto en común que podemos trabajar muy unidos, y esto sería un logro de una nueva era, por decirlo así. Ojalá que eso sea la nueva era y no la era que todo el mundo quiere comprarse una bola de cristal para ver su futuro, o piense que la quiromancia va a encontrar la solución de sus problemas. No, la nueva era debería ser una era de comprensión, una era de descubrir los verdaderos valores tradicionales, puros, originales, y si no los tenemos, pues descúbrelos de otros, ¿no? En fin de cuentas, se trata de encontrar la verdad, no se trata de gratificarse con su historia. En realidad hay muy poco buena historia, especialmente aquí en las Américas. ¿A qué buena historia vamos a mirar para detrás? Tenemos que por lo menos sentir la vergüenza y ser apenado por nuestros antepasados y su conducta que hicieron cuando llegaron estas tierras indígenas, que eran realmente tierras pues tan lindas como hoy, pero mejor dicho, estaban más lindas antes, ¿no? Porque el hombre, usted sabe, es arrastre con la tierra despiadadamente, ¿no? Usted sabe, ya están casi quemando la mitad de esta Amazonía y otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo llegamos aquí con esa mentalidad de robar, robar y violar y hacer esclavos y todo esto? Esto, si alguien piensa en sus antepasados, en sus trasfondos históricos, debería más bien sentir una buena cantidad de vergüenza. Pero aún así, nosotros no somos responsables por lo que han hecho los antepasados. Nosotros somos responsables por lo que nosotros hacemos hoy en día. Entonces, deberíamos buscar las verdaderas raíces de la pureza. Deberíamos procurar dónde está este templo de la bondad. Y allá vamos a ir, vamos a prestar nuestro oído, vamos a intercambiar las ideas y vamos a hacer un movimiento ecuménico que va a ayudar mucho a esa sociedad humana. Muchísimo. Y individualmente, en la mística personal, ya quedamos con nuestra oración, ya quedamos con nuestra dependencia y nuestra fe particular. Y aquí, o ahí, muchos milagros que se están manifestando. Pues los milagros son cuando la fe se expande. Y cuando vemos que una persona que ayer estaba acabado, estaba totalmente perdido en la droga, pero hoy tiene fe, hoy está luchando por un mundo mejor. Entonces deberíamos naturalmente percibir que oh, Dios es muy grande. Dios lanzó su mano de ayuda a esta persona por la misericordia de la ayuda de otra, etc. Entonces, pues yo quiero ahora permitirle a ustedes más bien que hagan sus preguntas, porque en esta forma podemos ponerle quizás un poquito más vida al asunto, inclusive. No sé cómo es el proceso aquí. Si puede escribir un papelito, se pregunta, yo creo, resulta lo más práctico aquí. Alguien de nosotros va a recoger los papelitos. Yo quiero dejarles unos minutos de descanso para las preguntas. En estos minutos me permiten que voy a cantar una vez algunas mantras más que nos ayuden de reflexionar un poquito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. De tu amor. En sus propias manos y crear sistemas económicos distintos que no sean motivados en la competencia en el mercado de la mejor oferta y demanda y la codicia. Entonces, pues el socialismo se volvía generalmente un capitalismo del Estado donde se restringían las libertades a los individuos, era como una cosa que también ni los socialistas aguantaron de ser socialistas. Entonces mucha gente dice, ah bueno, entonces di vuelta al libre mercado y hoy en día más que nunca una multinacional distribución de giga empresas que devoran las pequeñas empresas y escupen los individuos que estaban involucrados allá a la marginalidad de ser un mendigo en minutos. Y nosotros podemos decir, wow, pero qué sofisticado el mundo con satélite por encima de cada pueblito ya. Pero se cae por su propia fuerza, porque si los hombres no pueden vivir agradablemente en ese sistema, entonces no va a ser algo que va a durar mucho tiempo tampoco, pero también es algo que la misma fuerza, el zeitgeist, el tiempo lo trajo. Y así es, nadie, no podemos apuntar a alguien en particular, usted lo creó el sistema, ¿no? Es global la problemática, como la corrupción es global, el abuso del poder. Pero, por el otro lado, si analizamos el valor del individuo y sus necesidades, definitivamente vamos a llegar a concluir que en términos económicos, deberíamos tener mucho, mucho más autosuficiencia. Que la globalización crea muchas cosas terribles para la humanidad. Se pierden talentos, se pierden tradiciones, se pierden, como el ejemplo del muchacho que anda con su Walkman, siempre con el audífono dentro de su oído. Pero preguntas a este tipo si sabe tocar un instrumento. Zero. En otras palabras, muchas de las cosas modernas atrofian otras cosas que son muy valiosas del pasado. ¿Qué hacer? Pues a lo mejor tenemos que esperar que nuevos... Es un ejemplo es el matrimonio, es muy bonito. La onda del sexo libre arrastró con el mundo. Publicidad por la Hollywood, telenovelas. Actualmente hay un nuevo resurgimiento en las mujeres en Europa y en Estados Unidos que el matrimonio es mejor que la promiscuidad. Es un nuevo movimiento. Y entre los católicos serios, algo natural que lo vean porque no se aprecia las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero básicamente eso de ser fiel al matrimonio ya estaba fuera de la moda, o todavía aún es fuera de la moda, pero hay un nuevo resurgimiento donde la humanidad está viendo un momento, ese no nos conviene. Entonces yo creo en la misma forma, si no este sistema moderno que al final está dirigido por los karmas de las acciones del mundo, cuando este peso se vuelve demasiado fuerte, los hombres tienen que despertar y otra vez investigar sus valores antiguos, a ver dónde nos salimos del camino correcto. Nuestro maestro espiritual definitivamente siempre promocionó algo, vida sencilla, pensamientos elevados. Y el profesor Weizsäcker, expresidente de Alemania, en un discurso reciente dijo: no podemos vivir todo ese estándar Hollywood porque el mundo carece de recursos para ello. No hay suficientes árboles de tallar para que cada uno tenga esta opulencia del rico. Entonces, si todo el mundo está codiciando un estilo de vida que los recursos del planeta Tierra no pueden dar, entonces debe haber un error matemático en esto, ¿sí? Entonces él dijo, deberíamos ser más admirados hoy en día con los pueblos indígenas que sabían en cierta forma mantener armonía con su medio ambiente, y deberíamos estudiar qué cosas ellos lograron para sostenerse en esa posición. Eso es un otro tipo de progreso y avance que poco a poco está ganando popularidad en el mundo también, aunque ya para combinar las dos, la vida moderna con las vidas o las ideales, a lo mejor eso va a ser una larga odisea como es la existencia material.